11 y 20 minutos, nosotros que seguimos en la sintonía de la mañana, en la jornada de este lunes 9 de marzo, vamos a quedarnos a continuación con el tiempo de la actualidad local, informándoles, en este caso, sobre diferentes iniciativas que se van a desarrollar en nuestro municipio. Iniciativas que se marcan dentro de la celebración del 8 de marzo. Ya saben que ayer domingo se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, como se denomina también en otros contextos. En definitiva, jornada que se conmemora desde el punto de vista institucional y que se aprovecha además también para reflexionar y para reivindicar la situación de la mujer en el mundo, en la sociedad actual. En nuestra localidad son diferentes las iniciativas que se van a poner en marcha precisamente con motivo del 8 de marzo. La gran mayoría de ellas pues arrancan precisamente después de la celebración del 8 de marzo con distintos talleres, cursos, con también representaciones de espectáculos que se van a llevar a cabo. De ello vamos a hablarle a continuación y también vamos a aprovechar para reflexionar sobre pues lo que supone el Día Internacional de la Mujer en nuestra localidad. Lo vamos a hacer con uno de los colectivos organizadores de toda esta serie de iniciativas, con Performación 94, su presidenta ya nos acompaña, Manuela Jiménez. Muy buenos días. Buenos días. Y también viene acompañada hoy otra integrante de Performación, con Isabel García Jiménez. Vamos a conversar. Isabel, buenos días. Buenos días. Asimismo, Ana Moreno Guerrero también nos visita hoy en los estudios de Radio Brique, no sé si vinculada a Preformación, pero sí por amistad, y va a ofrecerle el testimonio, ¿no?, de lo que es su vida laboral, lo que es una mujer ya de determinada edad, jubilada, y lo que ha sido precisamente pues su experiencia, ¿no?, en el ámbito laboral y en ese marco de la desigualdad de género. Ana Moreno Guerrero, pues buenos días. Os vais a tener que acercar un poquito más a los micrófonos para que se os escuche bien y así los oyentes puedan poder oíros. Y bueno, Manuela, en principio, si te parece, vamos a comenzar, ¿no? Porque todo este encuentro y además todo ese programa de actividades que se van a desarrollar en nuestro municipio han sido consensuados y acordados a través de distintas reuniones que se han llevado a cabo en el seno del Consejo de la Mujer, ¿no?, donde están representadas colectivos de mujeres y el ayuntamiento, así como otras formaciones políticas. Cuéntanos un poco qué se acordó allí. Pues bueno, si me lo permites, ¿sí?, en primer lugar, felicidad a todas las mujeres, a todas. Y muy especialmente hoy se lo voy a dedicar también a mi madre, porque está en una situación delicada. Así que un beso, mamá, y te quiero. En cuanto a los hechos ocurridos, ¿por qué se conmemora el 8 de marzo? Pues ya lo venimos repitiendo mucho y hoy lo puede encontrar cualquiera en internet. Lo que es verdad que no desde el 8 de marzo, cuando ocurrieron los hechos en Nueva York, en la fábrica de cotón, donde las mujeres se pusieron en huelga y lo que en esencia reivindicaban eran un salario igual a los hombres, la reducción de jornada a 10 horas y por estos hechos, pues parece ser que el dueño de la fábrica no aceptó esta huelga y por motivos que aún se desconocen, pues prendió fuego la fábrica donde murieron 129 mujeres. La conmemoración de este reconocimiento fue 3 años después, en el 1911, en una asamblea mundial de la ONU, y después en el 2011, a los 100 años, de los hechos de que se conmemora este 8 de marzo, pues también hubo otra asamblea donde se debate que las reivindicaciones de las mujeres siguen siendo prácticamente las mismas. Equiparar el sueldo al mismo trabajo, misma responsabilidad a los hombres. Cosa que hoy, esto ocurrió en el 2011, esta asamblea, estamos en el 2015 y es lo que se sigue reivindicando. Y también que todavía las mujeres se han integrado bastante bien al mercado laboral. No ocurre lo mismo siempre que decimos aumentamos mujeres, aumentamos hombres. No siempre estamos metiendo a todas las personas en el mismo bote, digamos, pero en general la mujer sí se ha integrado bastante bien al mercado laboral, pero los hombres no terminan de acostumbrarse a los temas de las tareas domésticas. Bueno, pues en esencia eso era lo que yo quería, la introducción que quería hacer. Uh-huh. Obviamente hablar de género y de 8 de marzo, de Día Internacional de la Mujer, y de esa reflexión sobre las desigualdades que aún existen en este año 2015 depende del contexto en el que nos encontremos, ¿no? No es lo mismo hablar de igualdad de género aquí en España, en nuestra sociedad actual, que hablar de igualdad pues en la India o en Nigeria, donde bueno pues grupos terroristas como el de Boko Haram secuestran a 200 niñas para violarla y hace uso de ella como deseen. En fin, que no es lo mismo hablar de igualdad en un país que en otro. Evidentemente aquí el debate se centra, cuando hablamos del día 8 de marzo, en cuestiones como la violencia de género, que es lo que nos afecta principalmente. El aborto, por ejemplo, es otro tema de debate también que hace referencia a la mujer cuando se habla de estos días. Y la discriminación laboral, que básicamente donde se encuentran las principales diferencias, ¿no?, entre hombres y mujeres, a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, 2015, pues las mujeres no ganan lo mismo que los hombres y no están en la misma situación profesional, ¿no? Eso pasa en todos los países desarrollados, ¿no?, si podemos llamarlo así. Y ese es un poco lo que vosotras venís a tratar, ¿no?, y a poner sobre la mesa en este en torno al 8 de marzo, en la jornada de hoy. Y para ello habéis traído el testimonio de Ana. Ana Moreno Guerrero es ubriqueña, no se lo preguntaba antes, pero sí, imagino que sí, que es ubriqueña. De Ubrique. Ha trabajado toda su vida. Mi vida, sí. Uh-huh. Hasta los 65 años que ya dejé porque ya el trabajo se puso malo y ya empecé a cobrar y digo, mira, ya este trabajo hay que dejárselo a otros que le hace más falta. Y desde los 11 años me decía al principio, para la antena, está usted trabajando. A los 11 años me puse a trabajar enfrente de la sacristía, una empresa que le decían que se llamaba Juan Carbo. Uh-huh. Y entonces, pues allí estaba el maestro de la fábrica. Me mandaban a Sanudito a hacer todas las cosas, ahí a los mandados, y entonces había el que mandaba en la fábrica, pues me mandaba todos los días a poner de desayuno a su casa. Y claro, yo como lo que tenía era edad de jugar, pues resulta de que un día me mandó a poner desayuno y había una niña en la plaza y me dice, ¿tienes estampa? Y yo la llevaba y metía en el bolsillo y digo, yo sí que tengo estampa, con que me puse a jugar allí a las estampas. Y yo no me acordaba del café del maestro de la fábrica que me mandaba. Y entonces me lié a jugar y cuando eran las 12 de la mañana se asoma el hombre a la puerta de maza y me dice, Anita, ¿y mi café? Le digo, uy, salí corriendo por el café. El hombre me regañó, se lo voy a decir a tu padre, pero ya vamos. Después nos llevamos la soga para la puerta de la fábrica y las niñas que estábamos allí saltábamos antes de dar las 3, jugábamos a saltar, en fin, que es que era que no teníamos edad nada más que de jugar, pues lo que queríamos era jugar antes de entrar a trabajar. Con 11 años todavía. Sí, sí. Después de ahí, pues la infancia. Ya había aprendido algo, hacer correillas, pasadores, esas cosas, y entonces me fui a casa de Gavira. Y a casa de Gavira pues estuve 4 o 5 años. Estando trabajando en Cagavira, pues resulta de que había una fábrica enfrente y me dice, ¿te quieres venir aquí a trabajar que te voy a dar más? Y dije, pues yo me voy. Al otro día pues me fui sin decírselo a mi padre ni nada. Yo ya sabía trabajar y tenía una tarea media esa cuando el amo de la fábrica, la Gavira, le dijo a las muchachas que estaban allí en la mesa, le dice, pues ¿y Anita dónde está? Dice, Anita se ha ido a trabajar ahí enfrente. ¿Y eso por qué? Dice, porque dice que le daban más. ¿Y por qué no me la dice a mí que yo se lo fuera dicho? Que yo se la fuera dado. Y entonces, a mediodía se presentó en mi casa el hombre, porque además conocía a mi padre. Y dice, mira que tu hija se ha venido y a mí no me ha dicho nada. Y entonces, pues resulta de que mi padre me formó una y tú por qué haces eso. Pues ahora te vas otra vez al mismo sitio donde estaba. Con que le tuve que dejar al hombre la tarea me dio así, me tuve que ir otra vez al mismo sitio. Y ya me estuve allí hasta que ya aprendí a trabajar bien, hacíamos unas carteras. Pero Ana, perdona que te interrumpa, ¿por aquel entonces tú estabas contratada? No, entonces era así. Porque ¿qué edad tenía? ¿Qué edad tenía entonces? ¿Ya era adulta? Pues ya tenía 15 o 16 años. Uh-huh. Y no tenía, ya sabía trabajar, pero todavía no tenía yo seguro. Y entonces de allí, pues ya me llamaron a casa de Pulido, porque Pulido fue a parcero con Gavira. Y partieron, y entonces yo ya me fui con Pulido. Uh-huh. Y entonces allí a casa de Pulido, pues ya aprendí a trabajar bien, hacíamos las carteras esas que se hacían de badana, que los vivitos eran puestos, pero puestos, finitos puestos, no pintados, porque ya luego lo hacían pintado, pero nosotros eran finitos, finitos puestos, hacíamos unas piezas muy, muy buenas. Total que yo estaba allí ya muy bien a casa de Pulido, y allí me aseguraron, uh-huh. y yo desde luego nunca me he sentido discriminada. Allí te convertiste en oficial de primera de marroquinería, ¿no? Sí, sí. ¿Y estabas contratada como tal, como sí, oficial sí, de primera? Sí, sí, a mí me aseguraron ya allí a Casa de Pulido. Y ya allí estábamos muy bien, éramos muy felices trabajando. Yo no puedo contar cosas malas de mi trabajo, porque nosotros estábamos allí. Yo me sabía defender bien. Fíjate, me sabía defender, que a mí una vez vinieron los inspectores, y cuando venían los inspectores me dieron una vez un papelito y me dijo el amo de la fábrica, me dice, mira Anita, cuando vengan los inspectores le dices que ganas tanto, y ahora eran 10 pesetas menos de lo que yo ganaba. Y entonces yo le digo, mira, si quieres que yo diga eso me los tienes que dar sábado, si no ya los inspectores le digo que esto es lo que gano. ¿Será posible esta niña? Total, que cuando fui el sábado me dio el dinero que yo le había pedido. Y yo me defendía sola. No necesitábamos sindicatos, porque nosotros teníamos un enlace en la fábrica, porque nos subían todos los años lo que ponía en el boletín del Estado. Venían lo que nos tenían que subir. Y ahora resulta que después de subirnos eso, pues ahora había que tratar con el patrón lo que nos tenían que subir a cada pieza. Entonces teníamos un enlace, el enlace iba abajo, hablaba con el patrón, y entonces empezaban a discutir nosotros que sí, ellos que no, hasta que ya nos poníamos de acuerdo y ya subían a las empresas, a las carteras y a los billeteros lo que había que subirle. Y ya nos poníamos todos de acuerdo y nosotros estábamos muy bien. Porque nosotros entonces también había muchas veces que estaba toda la semana lloviendo, cuando llegaba el lunes, ahora venía un día muy bueno de sol, y ya empezaban a mandarle esquelitas al amo, mira, danos pa chorizo, pa con vino, danos pa esto, que nos vamos ahí a los 20 pilares, las mujeres nos íbamos a los 20 pilares y freíamos el chorizo allí con vino, nos echábamos mediodía, los hombres se iban a la viña, no nos íbamos las mujeres juntas con los hombres, eso no. Y ya después, pues mira, lo pasábamos estupendamente. Después, el lunes, había que descontar las horas que habíamos perdido. Voy a aprovechar que respiras ahora para preguntarte. Porque te quería preguntar, pues, estás hablando de una relación laboral en la que no había diferencias entonces entre hombres no y mujeres. Tenía. Por ejemplo, ¿tú sabes si cobraban lo mismo que cobraba un compañero tuyo igual, que hacía el mismo trabajo? Sí, yo sí cobraba igual que el hombre. Luego había otras personas que si no sabían hacer trabajo como una, pues no le daban igual, porque yo tenía así muchas compañeras que a lo mejor no le daban lo que me daban a mí, pero como yo, gracias a Dios, sabía trabajar, pues yo le decía, pues si no me lo dan, me voy al otro lado. También teníamos la ventaja esa que nos querían en todos lados, porque ahora las criaturas se tienen que aguantar más que antes, porque como no tienen a dónde irse, pero nosotros no, porque nosotros yo decía, pues si no me lo dan, me voy al otro lado, y como le interesabas tú trabajando, pues no quería que te fueras. Ania, verdad, ¿a ti te gustaba tu trabajo? A mí me encantaba. Yo ya trabajaba menos y entonces mi marido con 53 años se murió y entonces me quedaron 32.000 pesetas. Y digo, Dios mío, ¿ahora qué hago? Encima de la pena que tenía que se murió de pronto, pues ahora digo, ¿ahora qué hago? Digo, por lo que voy a hacer, tareas, que vengan tareas para mí. Y ya me mandaban tan carga lindo, me mandaron cientos y cientos de carteras. Cuando el hombre vio como yo trabajaba, dice, ¿este trabajo quién lo hace? Y entonces le dijeron, pues esto es la muchacha que se ha quedado viuda. Dice, pues esta muchacha que no le falten los cientos de carteras. Ana, perdona, ¿qué edad tenías entonces cuando empezaste a trabajar en tu casa? 53 años. Sí, y con esa edad, quedé viuda, sí. ¿Intentaste trabajar en una fábrica o pues no te lo planteaste? Sí, la verdad, sí. Yo fui a me apunté en el paro. Uh-huh. Y entonces, pues fui 3 o 4 veces a la oficina del paro. Y le digo, mira, ¿a mí cuándo me van a coger? Dice, no. Me dije, no, eso el trabajo lo tienes que buscar tú. Esto es para apuntar nada más. Así me lo dijeron, ¿eh? Y le digo, mira, yo no vengo más, yo lo que hago es irme a hacer mis tareas, que es lo que se hace, y a llevar mi casa para adelante. Y la verdad, pues mi casa fue para adelante. Yo estuve estupendamente porque hasta arreglé mi casa, puse la solería, puse las puertas, todo lo hice con mi trabajo. Sí. Y guardaba hasta la paga de mi marido, fíjate tú, las pesas de trabajar. Desde las 8 de la mañana me levantaba, trabajaba hasta la 1 de la noche. Me tomaba una pastilla con un vaso leseado a dormir, por la mañana otra vez a trabajar, y así me tiré los años, vamos, por 6 o 7 años me tiré así. Ya luego empecé a salir un poquito y eso iba a andar, y cuando venía, la loza de mi casa no se quitaba, así hasta los 65 años. Y mi casa, gracias a Dios, fue para adelante porque con 32.000 pesetas que hacía yo, y no tenía ni para pagar los recibos, eso es lo que me dejaron. Te quedas sin marido y sin dinero. Es el ejemplo de una mujer trabajadora, ubriqueña, que así hay muchas, en realidad. Sí, y otra cosa te digo, que a mí me encanta trabajar. Aunque, cuando yo deje la patacabra, sí, hasta sobreito. porque es que me gusta que mi trabajo, a mí me gusta, a mí me da mucho coraje cuando dicen, ay, petaquera, a mí no me gusta petaquera. Pues es lo más socorrido que hay en Ubrique, porque tú, aunque es en muchas horas, pero tú dices, yo voy a ganar para esto, para lo otro, y las esas así, tú lo ganas el dinero, sabiendo trabajar, desde luego. Porque claro, si no sabes trabajar, no, pero sabiendo trabajar bien, pues sí. Es lo que estaba diciendo yo antes, ¿no? Que Ana un poco es el ejemplo de la mujer ubriqueña de esa edad, de ya jubilada, ¿no? De 65 años y sí, más, sí. Que ha trabajado toda su vida prácticamente. Toda mi vida. Pero que tan solo rezan los poquitos años cotizados que estuvo trabajando en fábrica antes de casarse. Sí, antes de casarme. Porque antes, cuando una se casaba, dejaba de trabajar en fábrica. Claro, yo hasta el patrón Pulido hasta me dijo, que entonces me lo propuso, me dijo, si quieres, ¿y tú por qué te vas ahí? ¿No te vas? Ya tú sigues trabajando y te vas a la una, le preparas a tu marido la comida. Pero entonces los hombres eran un poquito masistas. Y mi marido me decía así, mi novio entonces me decía así, como que yo me voy a casar para que tú te quejes en la fábrica. Pues para eso no me caso yo. Total, y entonces pues me tuve que venir, pero última hora me vine para nada, porque tenía que llevar a mi casa, la tarea no me faltaba, los sábados y los domingos pintaba con el rodillo la casa, y es que yo hacía como una máquina tortilla, yo no sé de dónde sacaba las horas. O sea que mejor trabajando en la fábrica, ¿verdad? Sí, muchísimo mejor. Y fuera tenido mis pagas extraordinarias, aunque yo cuando estuve trabajando me quedé viuda, pues también a mí me daban mi paguita donde me mandaban el trabajo. Después por las navidades me mandaban unas cajas con muchísimas botellas de todo y me hacían muchos regalos también, que yo por eso digo que yo he sido feliz trabajando. Y si volviera a nacer otra vez, me metía a petaquera otra vez, porque es que me encanta. Pero si las circunstancias qué diferentes son, ¿no? Porque si usted fuera sido hombre, sí, no hubiera dejado de trabajar. Y hubiera sido un oficial, claro, de primera, claro. Si fuera tenido de marroquinería. Más años de seguro, a lo mejor en vez de haberme quedado 57.000 pesetas, pues me hubiese quedado, o sea, 300 y pico, lo que no tiene por qué sí, decir tampoco lo que sí, tiene sí, o no tiene sí. 300 y pico, en euros, fin. Pues entonces me hubieran quedado 600 y pico no pasa, que eso, claro, que hubiera sido que diferente. Tengo la de mi marido, pero claro, la de mi marido me quitaron 100 euros cuando me dieron la mía. Eso es así la ley. En fin, sí, aparte de los detalles económicos, que tampoco tenemos por qué saberlo, ni nadie tiene por qué saberlo, luego. Pero sí que es eso, ¿no? El hecho de que el ser mujer le ha condicionado, porque trabajar ha trabajado como un hombre toda la vida. Sí, guay, sí. Incluso a, más. Más, mucho más. Porque por sus circunstancias personales quedó viuda y tenía que hacer un esfuerzo bastante grande para seguir adelante. No. Que eso es admirable, desde luego. Claro. Pero es lo que decía, ¿no? Por ser mujer, pues ha tenido que trabajar toda la vida y, sin embargo, ahora, cuando llega su jubilación, pues solo le reza lo que ha tenido cotizado de esos años que trabajó en aquellos tiempos, no es lo mismo, ¿no? Que si entonces fuera así un hombre trabajando en una fábrica. Aunque hubiese pagado 5 años, se cobraba. Y yo tenía cerca de 7, pues tuve la suerte de que estoy cobrando. A lo mejor otras, pues, que eran hasta de la misma empresa, pues no están trabajando, no están cobrando. Porque tampoco esas se preocupaban, porque eso sí me preocupaba. Porque también tú te tienes que dar valer y también preocuparte por el seguro, por lo que estás firmando cuando firmas. Y después aprendí mucho, porque desde chica estuve trabajando. Pues yo iba a la escuela de noche. También me daba tiempo, aparte de hacer la tarea, iba a la escuela de noche de Doña Consuelo y allí aprendí todo lo que pude. Con muchas mujeres, desde luego. Era sí, la verdad, mucho que sacrificio, pero no se aburría una, porque no te dejaban aburrirte ni un minuto. Es lo que dice usted. Usted, junto con muchas mujeres similares que han llevado una vida similar a la suya, son un auténtico ejemplo de superación, la verdad que sí, ¿no? Porque han trabajado toda la vida muchísimo. Y bueno, la gente de mi generación no es capaz de asimilar todo lo que se ha trabajado y lo que se sigue haciendo. Y yo me pregunto, y además el espíritu todavía que se mantiene, ¿no? De actividad, que es asombroso. Es admirable. Yo ahora, después de mayor, es cuando me metí, después de los 65 años, pues cuando dejé la patacabra, hasta lloreito, porque yo me parecía que me iba a aburrir, que no iba a poder vivir sin la patacabra. Y entonces ya me metí, estoy en la piscina, estoy en la gimnasia, en 2 coros rocieros. Ha hecho. Así que está disfrutando ahora también. Tengo que irme de una cosa a la otra. ¿Cómo está toda la vida? Como una máquina tengo que estar, porque si no es que me pongo nerviosa y todo, como no esté como una máquina. Haciendo una cosa y otra. Oye, Ana, ¿piensa usted en llevar la patacabra? Las patacabras jubiladas se llevan al sí, museo, así al convento. Maribel. ¿Ha pensado en llevarla? Pues, ¿O la quiere mantener de recuerdo? Cuando me muera, que la lleven mis hijos. ¿Alguna réplica? ¿No puede hacerse como alguna réplica? Todavía me parece como que viajas una tarea de lo que me gusta. Oye, ¿y tiene un hijo, me decía? Sí, tengo, ¿no?, mi hijo, ¿eh? Y mi hija, lo que pasa es que mi hija se casó antes de morir el padre y vive en Marbella. No, yo le iba a preguntar, no por detalles personales, ¿no? Yo le iba a preguntar si alguno se ha dedicado a trabajar en el sector de la piel y si usted le ha enseñado. Ninguno de los dos. Me hubiera gustado enseñar a mi hijo, pero a mi hijo no le gustaba la fábrica. Sería que me veía muchas horas así sentada y se aburrió. Eso nos ha pasado a todos los hijos de petaquero. Claro. Que hemos visto el esfuerzo que se hace. Sí, sí. La verdad que sí. Pues nada. Manuela, pues el testimonio que nos ha traído muy bonito. El de Ana Moreno, y como yo decía, pues un ejemplo de muchas mujeres ubriqueñas, ¿no? Porque esto no es único de Ana, hay muchísimas mujeres así. Ella tiene sus circunstancias personales, sí, que las ha contado, que la hacen pues todavía más digna de admirar, pero sin duda hay muchas mujeres así. Nosotros la conocemos a ella porque también ha sido de Preformación 94, aunque ahora mismo no lo es, porque ya, como ella dice, no puede con tantas actividades, claro, que pedir alguna. Claro. Pero Isabel la vamos, también vive cerca de ella, y Isabel me dijo, mira, pues Ana la podemos invitar, y así que fue iniciativa de Isabel, y cuando hablamos con ella, que ya hemos echado nuestro ratito antes de venir aquí, pues vimos que ella era así de sincera y así de clara, y nos pareció importante. Uh-huh. Y bueno, a mí lo que me ha llamado mucho la atención es que Ana no ha notado en ningún momento de esa desigualdad de género que hablábamos antes, ¿no? Cuando hablamos de discriminación laboral, por lo menos en tus años de juventud, en la fábrica no la ha notado. No. Y luego cuando hablabas con, no sé, con las personas que te llevan el trabajo y demás, claro, tampoco hoy puedes comparar, ¿no? Porque el trabajo en casa, el trabajo doméstico de este tipo de economía, pues tampoco permite que puedas comparar, ¿no? Si había desigualdad con otros hombres o no. Yo que sé, será mi genio, porque yo desde chica me he sabido defender, no sé por qué. Porque hasta a mi padre, cuando era chica, sí, a lo mejor mi padre le decía al empresario, súbele el sueldo a mi niña. Y él me decía, es que tu Ana es muy fresca, le decía, es que tu Ana es muy fresca. Nunca decían, tu Ana floja, tu Ana no sabe trabajar, tu Ana, sino que no me casaba uno, que si tenía que decir, se la decía al amo, al maestro, al que fuera. Yo no me casaba, ¿eso qué le ibas a hacer? Claro, y yo era así desde chica, me sabía defender yo sola. En ese momento, ¿no?, en el que, como pues decías, no me he sentido discriminada nunca, nunca, nunca. Los mejores trabajadores se los rifaban, ¿no?, entre unas fábricas y otras. Qué si bonito ese periodo, por ese aspecto de nada más, porque lo otro no era para... Si yo estaba trabajando con unos cuantos de hombres y yo veía que yo soltaba más piezas que los hombres, pues yo les decía, ¿y por qué? A mí me tenéis que dar igual que a él. A mí me tenéis que dar exactamente igual. Y me lo daban. Así que yo es que no me he sentido discriminada con ese trabajo. La verdad, yo he sido feliz trabajando. Tampoco no se era tan consciente como hoy. La mujer ni nadie no se era tan consciente si era discriminada o no, claro, lo era, y no había tanto en la violencia de género como hoy, comprende. No, por eso había determinadas maneras de tratamiento, claro, que son machistas, claro, y que ahora las entendemos como machistas, que antes nos parecía normal. Antes era normal. Por ser mujer, pues yo tengo que acatar estas normas que no son normales, pero si no lo parecían, ¿no? Pero eso era la situación que había antes. Claro. Sin embargo, ella pues, también tiene un punto de reconocer una cosa que es un poco discriminatoria, ¿no? Porque lo que tú le decías antes, si la mujer se casaba, tenía que abandonar el trabajo. Claro. Entonces, claro, lo que ella misma está diciendo ahí un poco, pero bueno, tampoco se montaba nadie en cólera porque todo era lo igual que se hacía. Es lo que está diciendo ante Isabel, ¿no? No, determinados conceptos que antes se entendían como si fuera algo normal, normal, porque la mujer tenía que dedicarse a la maternidad y al hogar, claro, ¿no? Que era el papel de la pero mujer. Pero es que no te quitabas de nada, seguías con la maternidad, con y el con trabajo, la tarea en casa, con la casa, con lo otro, y te echabas 10 cargos más. Ahí está la paradoja del asunto, ¿no? Claro, o sea, que la maternidad la saco adelante. Y lo veías como natural, yo era feliz así. Yo digo, bueno, yo lo tengo que hacer, y había que hacerlo y ya está. Claro, claro. Y claro, eso nos ha pasado a muchas mujeres en Ubrique, que nos hemos casado, nos hemos puesto a criar hijos, y además la tarea, si no era mía propia o de otra sí, mujer... Sale. Pues era la que traía el marido para... Se seguía trabajando, pasarle sí, una mano. Nunca se ha dejado de trabajar, eso sí. O sea, podíamos con la caza, podíamos con la ayuda, lo que se dice ahora que ayude en caza el hombre, ¿no? Pues la mujer ayudaba a la tarea de ese hombre. Claro, siempre con la idea de que la economía fuera un poco mejorada. Pero yo a mi marido siempre le gustaba guisar, y muchas veces los vivitos, esos tresitos finitos, pues a él no le gustaba ponerlos. Y me decía, yo guiso y tú pones los vivos. Y entonces se iba a la cocina y de cualquier comida me hacía unos platos estupendos. Y yo me ponía mis vivos, que es lo que me gustaba. Para que vea un ejemplo, ¿no? De que con respeto, porque yo creo que esa es un poco la clave, ¿no? Cuando se habla de igualdad, yo creo que es más bien respeto, lo que hay que tenerse unos a otros, con respeto, sea hombre o mujer, todo se consigue. No hay que pisotear ni a los hombres, pero ni a las mujeres, ninguna de las dos cosas. Yo eso lo tengo entendido así, porque no hay que ponerle el pie en el pescuezo, como yo digo, ni a los hombres, pero ni a las mujeres, a ninguna de los dos. Pues es un ejemplo positivo el que nos ha puesto Ana. Bueno, Isabel, no sé si alguna más quiere terminar, y si no, Isabel, creo que para concluir quería dar lectura a unas reflexiones, ¿no?, sobre el 8 de marzo y también una poesía. Cuéntanos un poco qué es lo que vas a hacer. Bueno, yo la verdad es la primera vez, no estoy muy acostumbrada a hablar así. Yo voy a intentarlo, a ver cómo esto sale. Venga. Además con alguna dificultad técnica, ¿no?, que ha sufrido última hora. Pero mira, ya se me rompió anoche. La gafa. Entonces voy a intentarlo, leerlo lo mejor que pueda. Venga. Vamos a ver. El punto de partida de una política social para que la mujer sea considerada ciudadana de pleno derecho por crear una oferta amplia de servicio que facilite el ante al mundo laboral, el reparto igualitario de las responsabilidades familiares debe ser asumida solidariamente. Todo ello debe ser acompañado de un cambio de mentalidad. La labor de los padres y de los profesores es importantísima, ya que son ellos los que pueden educar a los futuros hombres y mujeres en esa corresponsabilidad. Evitando la transmisión de los reales que innecesariamente se le han adjudicado a cada sexo y pronunciando la dignidad de oportunidades. Pero todo lo expuesto anteriormente no sería posible sin la aplicación de las propias mujeres. Nosotras mismas debemos iniciar un proceso que ponga con nuestra invisibilidad en el espacio público y un medio de seguirlo a través del asociacionismo de mujeres que facilitan la incorporación de las mujeres en la participación social, cultural, que hay que poner énfasis en un asociacionismo integrador que ayude a vertebrar, que se construya abierta y solidario. Tenemos mucho que aportar la sociedad, nuestras necesidades, la visión de problemas que tenemos desde la experiencia de ser mujer debe estar presente en el conjunto de la vida local. Con el análisis de género en todas las políticas debemos construir un espacio común de nuestra forma de vida, nuestros intereses y nuestras necesidades. En este esfuerzo no debemos caer en el camino. No nos ponemos cansar y tenemos que seguir adelante. Sirva como ejemplo de firmeza y lucha este poema de la Madre Teresa de Calcuta que cierra esta reflexión. Mientras estés viva, siéntete viva. Siempre ten presente que la piel se arruga, el pelo se hace blanco, los días se convierten en años. Pero lo importante es no cambiar. Tu fuerza y tu comunicación debe la edad. Tu espíritu es plenamente de cualquier telaraña. Detrás de cada línea de llegada hay otro desafío. Mientras estés viva, siente viva. Si extraña lo que hacía, vuelve a hacerlo. No viva la foto amarilla. Sigue aunque todos esperen que abandones. No deje que se oxide el hierro y que hay en ti. Que en vez de lástima te tengan respeto. Cuando por los años no puedas correr, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa el bastón. Pero pues ahí queda, ¿no?, ese poema de Teresa de Calcuta reflexionar, ¿no?, sobre la valentía y el espíritu de lucha de las mujeres que deben de estar muy presentes, nunca dejar de luchar